Buenas noches, querido hermano. Buenas noches, hermano. Compañeros y amigos, aquí estamos en este instante, a través del tiempo, a través de la República, a través de lo que significa, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué de onda, compañeros y amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ante ustedes, el hermano Chencho Trompé. Yo para traer un mensaje de más allá. Para este hermano que se encuentra aquí a mi lado. ¿Tú me estás oyendo, mi hermano? Sí, sí, te escucho. Espíritu burlón, aléjate de mí. Espíritu burlón, aléjate de mí. En una sesión un día me dijeron que jugara la bolita y la charada y también la lotería. Espíritu burlón, aléjate de mí. Espíritu burlón, aléjate de mí. Hice lo que me mandaron, usé lo que me dijeron. Me he quedado sin dinero y en la calle me dejaron. Espíritu burlón, aléjate de mí. Espíritu burlón, aléjate de mí. La mujer se me corrió, sin empleo me quedé. Para colmo de revés, ahora me enferma con yo. Espíritu burlón, aléjate de mí. Espíritu burlón, aléjate de mí. Me tengo que despojar, basta ya de esa ración. Este espíritu burlón, me lo tengo que quitar. Despójate, despójate, despójate, despójate. ¡Chencho Trompé en tierra! Bueno, amigos, ¿y quién se llama Magdaleno?